Los coreanos participantes en el torneo del patinaje artístico sobre hielo por la Copa Merano 2016 regresaron en tren el día 17. En ese cónclave efectuado en Italia del día 10 al 13, los coreanos Ryum Deok y Kim Joo-sik recibieron la medalla de oro en la modalidad pareja de categoría adulto, y así obtuvieron el derecho a participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo de la Unión Internacional de Patinaje 2017.